Pues estoy fijándome en Cornellà del Prat y la verdad es que es bonito el estadio, es muy bonito. Qué bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. Hombre, muy bonito. El Camp Nou también tiene lo suyo, hay un estadio más grande. No, el Camp Nou no tiene lo suyo, es muy antiguo. Ya está. Unos son más antiguos, otros son más grandes, otros más luminosos, más céntricos, con más localidades, más cerca del mar. No puedes elegir el estadio de tu equipo, no puedes cambiarlo tú, pero lo que sí puedes cambiar es tu casa, ¿eh? Que puede ser más lo que tú quieras. Ven al Santander y buscaremos la hipoteca que mejor se adapta a tus necesidades, sin comisión de apertura y en mejores condiciones. No te conformes con menos y disfruta de la casa que quieres. Infórmate en tu oficina Santander más cercana o en bancosantander.es. Queremos que por fin abras nuevos caminos, que vuelvas a tener confianza. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa, en mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener por fin una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti.